Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, como dijimos, el título del presente taller es Elementos para una educación católica seria. Para emprender la tarea educadora es necesario partir de una correcta concepción del hombre, que deberá considerar lo revelado sobre el pecado original, por lo cual se ilumina nuestra condición actual, y desde allí realizar un trabajo serio en las virtudes. Además, es necesario formar hombres clásicos que posean una mente y una voluntad realmente vigorosas. Es difícil esta tarea del educador, pero es urgente e impostergable. Este taller que está a cargo del padre Fuentes, quien es licenciado, Miguel Ángel Fuentes, licenciado en teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, Angelicum, y doctor en teología con especialidad en matrimonio y familia por el Instituto Giovanni Paolo II de la Pontificia Universidad Lateranense. Ha escrito numerosos artículos publicados en las revistas Diálogo y Gladius. Escribió, entre otros, los libros Los hizo varón y mujer, La castidad posible, Manual de bioética y el libro que prontamente verá su aparición, Educar los afectos. Ya está el libro, ¿eh? Yo lo tengo, padre. Puede aparecer para los que no lo tienen. Actualmente se desempeña como profesor de teología moral en los seminarios María Madre del Verbo Encarnado de San Rafael y de Bishop Shin Residence en Washington, Estados Unidos. Y bueno, lo recibimos con un aplauso. Bueno, el currículo estaba atrasado, como se ve. Pero la parte del título estaba bien. El tema que elegí es, como se acaba de decir, algunos elementos para tener en cuenta en una verdadera educación católica, una auténtica educación católica. Y bien está lo sustancial de lo que voy a decir ahora. Lo di a principio de año, en el mes de febrero creo, a los profesores del bachillerato humanista y del Colegio Isabel la Católica, así que si alguno está presente, más o menos son los mismos temas. Quiero desarrollar simplemente algunas ideas, apoyándome en unos textos realmente muy interesantes de San Alberto Hurtado, el padre Alberto Hurtado, que fue un gran educador. No son puntos sistemáticos de él, los expresa en distintos trabajos y son solamente tres o cuatro, de los cuales yo quisiera sacar precisamente esto, algunas líneas fundamentales que deben tenerse en cuenta para poder ofrecer una auténtica educación. Cuando hablo de educación yo me refiero a todo tipo de educación, la educación en todos los niveles. Por lo tanto, esto se aplica de manera análoga a la educación que se debe dar dentro de la familia, la educación que se debe dar en una escuela primaria, en un colegio secundario, en una universidad, ¿no? Por lo tanto, entonces, en todos los niveles. Comienzo con una observación que hace el padre Alberto Hurtado en la crítica que hace al sistema filosófico de un famoso educador norteamericano que se llama, no sé cómo se pronunciará, Dewey, se escribe, y él dice lo siguiente: una idea tan simple como esta, entonces tira una serie de eslóganes comunes, ¿no?, y va a sacar de ahí una conclusión. Dice, una idea tan simple como esta, la educación debe ser atrayente. O bien estas otras, la educación ha de partir de los intereses del niño, la educación debe ser individual, la educación ha de formar la cabeza y no llenarla de nociones. Una cualquiera de estas ideas bastaría para cambiar completamente la faz de nuestras escuelas, pero su realización, o sea, el llevar a la realidad esto, supone una energía considerable que la mayor parte de los pedagogos no se sienten con fuerza para realizar. En pedagogía sucede algo semejante a lo que sucede en la vida espiritual. Lo que importa no es el mucho saber, sino el gustar internamente de las cosas, como decía sabrosamente San Ignacio. Este conocimiento vivo, sentido, casi connatural, llevará a la acción. Los santos, como los grandes pedagogos, son los hombres que han realizado una idea. Eso vale para los padres también, ¿no? Son aquellos que han realizado, han dado realidad a una idea. Bien, como digo, estas palabras pueden colocarse en el punto de partida de un verdadero espíritu educativo y también ponen de manifiesto el fondo erróneo que a veces afecta a muchos educadores, incluso católicos, quienes olvidan que no siempre lo que falla en la educación defectuosa es la ausencia de buenos principios en la mente del educador, sino, como dice el texto que he leído, la energía necesaria para convertirlos en realidad. Por esta razón han fracasado tantos proyectos educativos a lo largo de la historia, y por este mismo motivo otros han tenido tanto éxito. En los primeros, los que han fracasado, quizás se contó con personas muy doctas, pero incapaces para plasmar una forma virtuosa en el alma de sus educandos. En estos últimos, los que digo han tenido éxito, el vigor de la voluntad acompañó las buenas ideas educativas, constituyendo el secreto del éxito en la forja de personas de bien. Alguno podrá decirme, bueno, pero hoy en día realmente ni siquiera tenemos buenas ideas en muchos educadores. Bueno, puede ser. Pero también nos encontramos con educadores que tienen muy buenas ideas y vemos que no tiene resultado eso. Especialmente esto es más fácil verlo en el nivel de una familia. Quizá en los colegios más heterogéneo, ¿no? Salvo un colegio que haya emprendido un proyecto educativo común y bien formado, ¿no? Pero digo, en una familia, a veces sí, es más fácil tener una familia homogénea en cuanto a los principios, una buena familia católica, pero después algo falla, y a veces lo que falla es esto, ¿no? No debemos olvidar entonces este buen diálogo o complementariedad de estos dos elementos: la formación del educador, formación intelectual, capacitación intelectual, y la energía para saber transmitir su formación personal a otros. Tenemos en este campo educativo algo análogo a lo que se da en la educación de los propios hijos. La teoría sobre la educación de los hijos puede aprenderse pulcramente en buenos libros o en una escuela para padres, pero el llevar eso a la práctica exige grandes esfuerzos, notables sacrificios y actos de fe divina y muchas veces humana, para seguir trabajando a pesar de no ver con frecuencia los frutos. Como sucede en el labrador, que una vez sembrada la semilla, riega los campos confiando en la germinación de lo que él no ve y de lo que no verá sino después de un tiempo. Y en este caso, los tiempos no son 3 o 4 meses, como ocurre en cambio en la metáfora agrícola, ¿no? A veces son años, y muchos años quizás, ¿no? En síntesis, como dice el dicho, para instruir basta con saber algo, pero para educar hay que ser algo, y ahí está la diferencia. Por eso hay una notable diferencia entre estas tres cosas: saber lo que es un padre, creerse padre y ser padre. Padre-madre, ¿no? Vale, las dos cosas, ¿no? Y análogamente aplíquenlo a un educador. Saber lo que es un padre eso lo puede saber quien sea capaz de encontrar y leer la voz padre en cualquier diccionario. Se cree padre el que ha traído un hijo al mundo, acción que bien podría ser puramente biológica, como vemos que sucede en el mundo animal. En cambio, es un padre el que ayuda a engendrar la vida del alma, es decir, un carácter en otra persona, incluso en algunos casos en los cuales él no ha sido quien trajo esa vida al mundo. El concepto de paternidad entonces trasciende incluso la esfera biológica, como se ve clarísimo en la paternidad adoptiva. Por lo tanto, son cosas muy diversas, ¿no? Todas estas ideas, las que dije antes y esto que estoy diciendo ahora, son muy importantes porque al prepararnos para desempeñar la misión de educadores en cualquiera de los niveles que he mencionado, podemos correr el riesgo de atender más a la dimensión intelectual y teorética, descuidando las dimensiones volitiva, afectiva y la de la vida en su conjunto. Y esto me refiero tanto al trabajo que el educador debe hacer sobre sí mismo como el que debe hacer sobre el que está educando, la persona que está educando. La tarea de educar es siempre doble. El que piensa que educa porque intenta hacer algo en otro, pero no intenta hacerlo en sí mismo, no es propiamente educación eso. De hecho, el resultado va a ser justamente algo fallido, quizá un esfuerzo enorme, porque a veces es un desgaste enorme y hay muy buena intención quizá. Pero si el trabajo no es un trabajo, ¿no?, reflexivo y después proyectivo, es decir, sobre uno mismo y después sobre la otra persona, no se puede. Y si uno quiere hacer que el trabajo sea proyectivo y quizá a la larga reflexión, primero sobre el otro, después sobre uno, eso no funciona. Eso no funciona. Es como si un dentista pensara que él va a aprender a ser dentista mientras va sacando muelas, va aprendiendo, ¿no? Los resultados, ¿no?, pueden ser fácilmente imaginables, ¿no? Jamás olvidemos entonces que vale para todo educador, padre, madre, maestro, profesor, catedrático, catequista, preceptor, etc., aquello que dice San Pedro a los pastores, a saber, que se debe apacentar tipoi ginomenoi tu poiminiu, es decir, convertidos en modelos patrones del rebaño. Es decir, apacentar, transcriban literalmente, vale estrictamente educar, convertidos en modelo, patrón. Modelo significa, ¿no?, un modelo que yo quiero plasmar en otro. Eso es la educación. Esa es la educación. Convertidos en modelos, patrón, modelo, patrón, en ese sentido, del rebaño, de los educandos, de ese conjunto. Esto se vuelve más claro si nosotros reflexionamos en el concepto mismo de educación, para lo cual me sirvo de otro texto del padre Alberto Hurtado, que dice así: la educación toma al hombre tal cual es para realizar en él el ideal preconcebido. Dos puntos pone, este es lo que, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Desenvolver, extender y formar sus facultades, adornar su mente con conocimientos útiles, desarraigar defectos, implantar el amor a lo verdadero, bello y bueno, y sobre todo formar en él un hábito personal de obrar por motivos fuerza. Eso es educar. Eso es educar, una definición descriptiva si se quiere, pero me parece que abarca todos los aspectos. Si la educación es esto, salta a la vista que no puede ser sino un trabajo en equipo, tanto en la escuela como en la familia. Por eso en todo ámbito educativo, escuela, universidad, sucede algo parecido a lo que observamos en las familias, en las que falta uno de los educadores básicos, ya sea el padre o la madre, o a veces está presente físicamente pero no educa. El resultado es una educación a menudo defectuosísima, en la que hay que hacer malabarismos para salvar lo salvable sin que esto pueda lograrse siempre. Repito, sin que esto pueda lograrse siempre. Estoy diciendo entonces que se logra en algunos casos. Y hay casos en los cuales uno solo, porque el otro ha faltado por los motivos que sea, fallecimiento, abandono, lo que se quiera, ha logrado hacer obras extraordinarias. Entonces, no es una regla universal. Pero ciertamente, y todos ustedes son testigos en el ámbito en el cual se mueven, de que esos son excepciones. Esos son excepciones. Lo que uno ve que abunda es que cuando falta uno de los educadores pilares, normalmente la educación realmente no se logra. Y digo, en los casos que sí se logra, el que tiene que hacer todo el trabajo que tendría que haber hecho ese equipo, aunque el equipo sea el esposo y la esposa, un equipo de dos nada más, si lo logra solo o sola, ha hecho, como dije recién, malabarismos. Análogamente ocurre en los otros ámbitos educativos, o sea, o se trabaja en equipo o no hay educación verdaderamente tal, o no se va a poder hacer una educación verdaderamente tal. Al decir entonces en equipo, quiero decir expresamente que la educación no debe entenderse como una distribución de las diversas tareas de la escuela, pasen ahora a la familia como aplicación, ¿no? Digo, una distribución de las diversas tareas de la escuela, universidad, etcétera, de modo estanco, ¿no? Con compartimentos separados, como si a uno se le encarga la formación intelectual, a otro la afectiva, o incluso la intelectual, uno está tal materia, otro está otra materia, punto, pero él se encarga de eso. Yo enseño matemáticas, punto, voy, hago cuentas, controlo que los chicos sepan hacer cuentas y que hayan aprendido a hacer cuentas, y me voy a mi casa, y eso es todo. Eso no es educar. Eso no es educar. Indudablemente en una escuela, en un colegio, en una universidad, las tareas se distribuyen ordenadamente, pero la distribución es solo hasta cierto punto. Es decir, unos pueden dedicarse principalmente, y ahí sí, eso podemos, pero principalmente enseño matemáticas, principalmente enseño lo que sea, principalmente yo controlo la disciplina, soy preceptor. Principalmente yo me encargo de la economía de esta entidad. Principalmente. Unos pueden dedicarse principalmente a una cosa, otros a otra, ¿no? Pero ninguna de estas tareas es exclusiva. Por el contrario, todos deben educar a todo el educando o sencillamente no se educa. No se educa. Por lo menos esa persona que piensa así, algo estanco, esa no educa. A veces escuchamos decir, fulano es un excelente maestro o educador. Si con esto se significa solamente, como a menudo se entiende, que esa persona maneja de modo asombroso una ciencia determinada y que sabe comunicarla, no necesariamente estamos ante un excelente educador, sino ante un brillante conferencista. Dar pláticas no es educar. El educador se ocupa de algo más complejo que el transmitir sus conocimientos al alumno, porque cultiva en este mucho más que su sola inteligencia. Le toca modelar el alma. Todo educador escriba lo que tenga que escribir en el pizarrón, francés, latín, matemáticas, piano, lo que sea, modela el alma, eso es educar. Por eso, a pesar de que en nuestros tiempos la computación nos ofrece programas muy eficaces para transmitir conocimientos lingüísticos, matemáticos, geográficos, etc., sin embargo, la computación no educa. No educa. La televisión no educa, incluso cuando encontramos un programa bueno, pero no educa, o sea, hace otra cosa, transmite cosas. Porque no puede una realidad que no es humana, no puede tomar al hombre tal como es y realizar en él el ideal preconcebido. Y esa es la definición de educación. Pero puede servir, es parcial, es un instrumento. La educación es un fenómeno estrictamente humano que solo pueden realizar las personas educadoras, o sea, quienes sean lo suficientemente completas como para aspirar a acometer una tarea que es por su esencia la más completa de las empresas: generar vida y modelar la vida. Hemos mencionado varias veces un ideal preconcebido. Al hablar de esto, ideal preconcebido, queda en claro que la tarea educativa, la faena educativa, no se acota a una preparación intelectual, sino que encara al hombre en su totalidad. Quien se dedica a la educación limitándose a la tarea de instruir en determinados ámbitos, pero descuidando el resto de la persona del educando, quizá amparándose en que otros deben encargarse de las demás dimensiones del educando, no comprende su misión. Y propiamente no es un educador, sino un mero transmisor de conocimientos, como una suerte de programa radial cultural. En vez de prender la radio, recibimos al profesor fulano de tal, que hace exactamente lo mismo que hace la radio. Educar es mucho más que recitar lecciones, incluso en la propia casa, ¿no? Por eso, recordemos de vuelta, ahora glosando un poquito lo que leí recién del padre Hurtado, esa definición. Educar es, decía él, desenvolver, extender y formar las facultades, todas las facultades de la persona, la inteligencia, la voluntad y los afectos. Desenvolver, porque están en potencia, quizá incluso replegadas sobre sí misma. Extender para que sean capaces de aspirar al máximo de sus capacidades y formar, es decir, darle forma, modelarla según un ejemplar que el educador debe tener preconcebido en su mente y encarnado en su propia conducta. Si no, nos puede pasar a nosotros de tener educadores a los cuales se le aplica la definición que decía Fray Luis de Granada, decía, estas personas, hablando de una, están enteros en su fe y rotos en su vida. Enteros en su fe y rotos en su vida. Ese no sirve para educar, ¿no? O sea, en los conocimientos, el credo lo saben perfecto, pero en la vida, eso no está en la vida, ¿no? Después seguía diciendo, adornar su mente con conocimientos útiles. La instrucción tiene un lugar más que evidente en la tarea educativa. Dije, no es solo instruir, pero es también instruir. Pero también tiene un límite la instrucción y está indicado aquí con el concepto de utilidad, bien empleado en este caso. Aquí se emplea bien. ¿Cuántos conocimientos absolutamente inútiles se contienen en los programas de estudio? Al menos inútiles en este momento de la vida, porque simplemente no le alcanza a digerir. La eficacia de la instrucción depende esencialmente de